pío, pío, pío, pío, pío, pío, dicen los pollitos comiendo el maíz. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, dicen los pollitos comiendo el maíz. Igual que mis pollitos de pico puntiagudo, las notas en el piano también cantan agudo. Pío, pío, pío, pío, pío, pío.